chiquitita, ven. Dame luego un cariñito y un segundo de silencio para soportar que todo anda mal y que a veces voy perdido, reina mía, en la soledad que reina en esta cruel ciudad. Que nunca me falte el tiempo para poderme acercar a tu sonrisita, mamita linda, por la mañana. Luna sabe que me voy a ir, Luna sabe que voy a morir. Con las botas puestas me voy, con las botas puestas me voy. Mi alma no te ponga triste, sé que me quisiste, feliz me voy. Con las botas puestas me voy, con las botas puestas me voy. No te pongas triste, sé que me quisiste, feliz me voy. Que la mala maña llegó hace tanto tiempo y se escondió en los rincones, en los callejones, en los agujeros más negros, acumulando riqueza a punta de mentira y de dolor, balazo, miedo y dolor. Que no me lleve la muerte sin poderme acurrucar a tu sonrisita, mamita rica, por la mañana. Luna sabe que me voy a ir, Luna sabe que voy a morir. Con las botas puestas me voy, con las botas puestas me voy. Mi alma no te ponga triste, sé que me quisiste, feliz me voy. Con las botas puestas me voy, con las botas puestas me voy. Mi alma no te ponga triste, sé que me quisiste, feliz me voy. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si entre tu cabello, mujer, me perdí entre tus cabellos, entre tu cabello, mi amor, entre tus crespos hermosos, yo. Venga pa' acá. Calientita antes de dormir.